por el mundo siempre voy. Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera. Solamente el invierno cruel. Oh, solitario. El colegio de la vida me educó. Pues el polvo del camino me ha formado. Solamente es mi amigo Dios. Oh, solitario. Oh, solitario. A veces sueño ser un rey del gran poder. Y sueño con castillos y diamantes. Y luego al despertar me vuelvo a conformar por ser tan solo el rey de los andantes. Solitario por el mundo siempre voy. Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera. Solamente es mi amigo Dios. Oh, castillos y diamantes. Y luego al despertar me vuelvo a conformar por ser tan solo el rey de los andantes. Solitario por el mundo siempre voy. Pues no tengo quien me juzgue.